Jesús, con una total y absoluta docilidad, se dejó hacer. Su cuerpo había empezado a sudar. El nazareno era perfectamente consciente de lo que le aguardaba, y su organismo reaccionó como el de cualquier individuo. De un tirón, el legionario le obligó a inclinarse hacia el mojón de piedra, procediendo a sujetar la cuerda de la argolla metálica que coronaba la pequeña columna. Los cabellos habían caído sobre su rostro, ocultando sus facciones por completo. En mitad de un silencio expectante, el legionario más alto, situado a la derecha del maestro, levantó su fragrum de triple cola, lanzando un terrorífico latigazo sobre la espalda de Jesús. ¡Ah! ¡Unus! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Quinque! ¡Triguinta! ¡Cuadraginta! El latigazo número 40 llegó a los 4 o 5 minutos de haberse iniciado el suplicio. Pero lejos de estremecerse con los anteriores golpes, el cuerpo de Nazareno no reaccionó. Sibilis levantó su bar, interrumpiendo la flagelación, y tras comprobar que se hallaba inerme, soltó la cabeza que cayó desmayada entre el hueco de los brazos. Las pretensiones del procurador eran machacar hasta el límite al reo, de tal forma que su lamentable estado pudiera satisfacer y conmover los agresivos ánimos de los saduceos. Es así como continuaron los latigazos dirigidos a los muslos, piernas, nalgas, vientre y parte de los brazos y el pecho. Cuando el verdugo cantó el golpe número 18, lanzando su látigo sobre el pecho del reo, y una de las parejas de huesecillos de carnero debió herir el pezón izquierdo de Jesús, el intensísimo dolor provocó un vertiginoso movimiento reflejo y el gigante se incorporó con todas sus fuerzas, al tiempo que sus dientes, sólidamente apretados unos contra otros, se abrían, emitiendo un desgarrador gemido. Era el primer lamento del rabí. Sibilis, que venía observando el progresivo agotamiento de los verdugos, dirigió una significativa mirada a Lucilio. La soldadesca, conocedora de la fuerza y crueldad del oficial, guardó silencio. Este hombre levantó su brazo derecho, lanzando un preciso y feroz latigazo sobre la parte baja de Jesús. El afilado dolor reactivó el sistema nervioso del rabí, que llegó a incorporarse durante algunos segundos. Pero en medio de grandes temblores, sus músculos fallaron, hincándose de rodillas. Uno de los latigazos más impresionantes fue aquel cuando el látigo cayó sobre los testículos del maestro. Una de las puntas del fragrum tocó la piel del escroto y las otras dos cayeron sobre la bolsa testicular. Inmediatamente su pulso bajó a 90 y el maestro, palideciendo, perdió el conocimiento. Durante algunos minutos, la actitud de los legionarios fue tranquila, incluso correcta. Un grupo de soldados inició un juego. Hasta uno de ellos, queriendo darle más animación, tuvo la idea al ver al Galileo de seguir jugando utilizando a Jesús. La idea fue acogida con entusiasmo. Estaban dispuestos a divertirse a costa del que se había autoproclamado rey de los malditos y odiados hebreos. Uno de aquellos soldados, con aire marcial, traía en sus manos un complicado yelmo, trenzado a base de zarzas espinosas. El que portaba aquel peligroso casco se inclinó, simulando una reverencia. Levantó la corona a medio metro sobre el cráneo del maestro, bajándola violentamente e incrustándola en la cabeza del rabí. ¡Ay! El yelmo, brutalmente encajado, cubrió casi la totalidad de la cabeza del reo. El aro sobre el que se sustentaba la red espinosa quedó a la altura de la punta de la nariz, dificultando incluso la visión del maestro. El agudo dolor de las 20 o 30 espinas que perforaron el cuero cabelludo, frente, sienes, orejas y parte de las mejillas, conmocionó de nuevo al hijo del hombre. ¡Salve, rey de los judíos! Eran las 11:15 de la mañana cuando la escolta condujo de nuevo al Galileo a la presencia de Pilate. El aspecto y el derrotado semblante del nazareno conmovieron sin duda al procurador. Y levantándose de su silla, dio unos cortos pasos hacia el filo de la escalinata. Después, señalando a Jesús y sin perder de vista a Caifás y a los saduceos, exclamó, tratando de mover la piedad de los acusadores: